ese mono viene, él viene cuando quiere. Con los bigotes hace cosquillas a la gente, cosquillas a la gente, mi perro. Mi perro. Mi perro, atorrante y vagabundo, mi perro. Con grandes orejotas, mi perro. Él se duerme en mi cama y hace migas en la sala, pero es tierno como poco si lo miro a los ojos.